innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Seguimos nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Por favor, ábranlo en el capítulo 9, versículos del 1 al 8. Hay pasajes de la Biblia que estudiamos no para aplicarlos a nuestra manera de vivir, sino solamente para nuestro conocimiento. Y el conocimiento de ellos después transforma nuestra vida entera. Son pasajes como la historia de la creación, como la historia de la natividad, como la historia del Pentecostés. Dios nos dice en esas historias lo que Él ha hecho. Son pasajes con los que Dios impacta nuestras mentes y corazones con sus obras y con su poder y con su ser. Tal es el pasaje que nos ocupa hoy. Si usted recuerda, el Señor dio instrucción a sus discípulos acerca de la importancia de identificarse con Él como discípulo suyo, porque entonces Jesús se identificará con ese cuando venga por segunda vez. Y hablando de que vendría otra vez, les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿De qué estaba hablando? En el versículo que les acabo de leer, Jesús les estaba diciendo crípticamente que sería transfigurado. El reino de Dios con poder es el que Cristo Jesús establecerá aquí en el mundo. Nosotros lo conocemos en la Biblia como el reino milenial, el milenio en el cual Cristo Jesús reinará directamente aquí en la tierra desde la ciudad de Jerusalén cuando Él venga por segunda ocasión aquí al mundo. Ahora el Señor Jesús estaba diciendo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Bueno, si lo que el Señor Jesús estaba diciendo era verdad, tendría que venir sumamente pronto, porque estaba diciendo que algunos allí de sus apóstoles lo habrían de ver. O la alternativa es que algunos de los que estaban allí vivirían vidas sobrenaturalmente largas. El Señor Jesús estaba siendo críptico porque el evento era muy secreto. Estaba hablando de que pronto sería transfigurado. Ese es el contexto de los versículos 2 al 8 en el capítulo 9. Cuando Jesús dijo esto a sus discípulos, estaba concluyendo la enseñanza del capítulo 8, versículos 31 al 38, que nos llevó tanto tiempo. Lo que sucede después, sucedió 6 días después. Veamos lo que sucedió. Les voy a leer Marcos capítulo 9, versículos 2 al 8. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Marcos nos relata que Jesús se transfiguró delante de sus 3 discípulos. Eso está en los versículos 2 al 4. Nos cuenta que el Señor Jesús, tomando aparte a los 3, es decir, a Pedro, a Jacobo y a Juan los llevó a un monte alto. Ese monte muy probablemente era el Monte Hermón, que se encuentra en la vecindad de la ciudad de Cesarea. Si usted ve el capítulo 8, versículo 27, en lo que sucedió 6 días antes, dice que salieron Jesús y sus discípulos por la aldea de Cesarea de Filipo. Quiere decir que el Señor se encontraba allí en la vecindad del Monte Hermón, que se encuentra únicamente a unos 10 kilómetros, cuando mucho, al norte de donde se encontraba la ciudad de Cesarea. Así que el Señor Jesús los llevó a ese monte alto, que verdaderamente es un monte muy alto. Tiene aproximadamente unos 3 kilómetros de altura, un poquito más. Posteriormente, en otro estudio, veremos por qué los llevó precisamente allí. Ahora, mientras tanto, veamos que Jesús fue transfigurado delante de Pedro, Juan y Jacobo. Cuando digo que Jesús fue transfigurado, es precisamente así como dice la Escritura. Está utilizando un verbo en voz pasiva. No dice, como dice nuestra Biblia, que Jesús se transfiguró, sino que Jesús fue transfigurado. En otras palabras, esta fue una obra llevada a cabo por Dios el Padre en Jesucristo el Hijo. Fue transfigurado. Tal vez estaban sentados platicando. O tal vez estaban, y es lo más probable, pasando tiempo orando juntos. Ahora, el Señor Jesús y sus discípulos no cerraban los ojos para orar. Esa es una costumbre propia de nuestra cultura en nuestro tiempo. Aquellos judíos, cuando oraban, oraban con los ojos abiertos. Y frecuentemente levantaban las manos al cielo para orar, no las juntaban piadosamente, entre comillas, como nosotros las juntamos, sino que las levantaban hacia el cielo. Así que si estaban orando, como es probable que lo estaban haciendo, entonces vieron lo que repentinamente sucedió. El Señor Jesús fue transformado delante de sus ojos. El Señor Jesús fue transfigurado. La palabra utilizada significa un cambio en su apariencia. La palabra que es utilizada en el idioma original se parece a una palabra nuestra que se deriva de ella. Nuestra palabra es metamorfosis, y eso es lo que sucedió en el Señor Jesús. Metamorfosis significa un cambio en la forma, es decir, un cambio en la apariencia. Eso significa también que no hubo ningún cambio en la esencia. Y si nos detenemos a pensar un poquito, no podría haber un cambio en la esencia, porque el Señor Jesús era Dios, y en ningún momento dejó de serlo. La encarnación del Señor Jesús simplemente significa que la segunda persona eterna de la Trinidad salió de la eternidad y entró en el tiempo, tomando sobre sí mismo una naturaleza humana que incluía un espíritu humano, un alma humana y un cuerpo humano. Pero en ningún momento dejó de ser Dios. Desde el momento en que su humanidad fue gestada en el vientre de María, en ese momento el Señor Jesús continuaba siendo Dios. Y mientras fue bebito, nunca dejó de ser Dios. Y llegó a la edad adulta siendo siempre Dios. Y por lo tanto, cuando el Señor Jesús fue transfigurado delante de los ojos de Pedro, de Juan y Jacobo, el Señor Jesús no estaba experimentando ningún cambio esencial. Porque en ese momento Él continuó siendo Dios y continúa siendo Dios eternamente. El cambio que él experimentó fue un cambio de forma, un cambio de apariencia. Su apariencia personal y hasta su indumentaria misma fueron transformadas. Vaya por favor a Mateo capítulo 17, versículo 2, que es el pasaje paralelo, donde Mateo nos habla de la misma experiencia. Pero Mateo nos dice que la cara del Señor Jesús se volvió brillante, resplandeciente. escribe así Mateo, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La apariencia de la persona del Señor Jesús cambió radicalmente. Si tenía una tez morena, cetrina, aquella tez se volvió súbitamente brillante, resplandeciente, con un resplandor que provenía dentro de él mismo. Y aún sus vestidos fueron transformados, porque Mateo nos dice que se hicieron blancos como la luz, y Marcos nos dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. En otras palabras, la blancura que obtuvieron era una blancura que no se podía lograr por medios terrenales. Los tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, estaban viendo la gloria de la Deidad en Jesús. ¿Cómo? Bueno, es algo que difícilmente puede ser expresado. Utilizando palabras como una ilustración, podemos decir que el barro de su humanidad temporalmente se volvió como cristal transparente, y a través de su humanidad entonces brilló su deidad intensamente. Y eso es lo que estaban contemplando aquellos tres discípulos. Estaban contemplando a Dios a través de la humanidad del Señor Jesús. Eso sucedió para un propósito básico que más adelante estudiaremos con detalle. Mientras tanto, simplemente digamos que Dios transfiguró a Jesús para dar testimonio de él a aquellos tres discípulos. Dios les dijo que ese y no otro era su Hijo amado y les mandó obedecerlo. Escucharon una voz desde la nube que decía, versículo 7, este es mi Hijo amado, a él oíd. En otras palabras, obedecerlo, obedecerlo. Y Dios nos da testimonio a nosotros también de que Jesús es su Hijo amado y nos manda obedecerlo. ¿Cómo nos da testimonio? Por medio de la Biblia, porque este relato ha sido preservado por el Espíritu Santo para usted que me escucha, para mí que estoy hablando de esto y para toda la iglesia de Jesucristo. Este fue un evento totalmente singular, como la creación fue singular, como la natividad fue singular, como el Pentecostés también lo fue. Por medio de este evento, Dios les mostró a aquellos tres que Jesús es el Hijo de Dios. Y por medio de la revelación que Pedro escribió a través de Marcos, Dios nos da testimonio a nosotros que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que Marcos nos ha estado mostrando desde el principio de su evangelio. ¿Se acuerda usted cómo Marcos empezó el evangelio? Principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Lo cree usted? Si sí lo cree, ¿se entregó ya a Jesús? Si aún no lo cree, lo invito a dejar a un lado su incredulidad. Cierre sus ojos y dígale a Dios, por favor, vence mi incredulidad. Muéstrame que Jesús es tu Hijo, como este hombre dice que es. Qué importante es que Jesús es Dios, y que Dios nos lo haya mostrado por medio de la transfiguración. Más adelante estudiaremos más acerca de esto con más detalle. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.